Hemos preparado un informe especial justamente contando la experiencia que tuvieron aquellos que fueron testigos privilegiados. Estamos hablando de periodistas de distintos medios de aquí de Córdoba que cubrieron en aquel momento los hechos del Cordobazo. Concretamente Osvaldo Ruiz y Juan Carlos Toledo del diario Los Principios y Guillermo Galíndez, que era fotógrafo independiente. Los invito a ver este interesante especial realizado por jóvenes fotógrafos como Sara Cecilia Chávez Bonino y Gustavo Barrera, quienes retoman justamente la experiencia y la tradición de aquellos fotógrafos que cubrieron estos importantes acontecimientos. A mí me toca apoyar a un muchacho que se llama Víctor Gallardo de la redacción, que él salió con las columnas de en ese tiempo Icarreno desde Santa Isabel. Después las otras columnas entraban por la parte norte, entraba Agustín Tosco, y por la avenida General Paz entraban municipales, judiciales. Y toda la columna del sector fabril industrial de Pía Ferreira y todas las fábricas adyacentes entraban por lo que es hoy Arturo Illia, Boulevard San Juan. A mí me tocó la zona esta justamente de la plaza del Sarfiel. O sea, en realidad yo tenía que cubrir la parte de la CGT, la parte del estudiantado, digamos, del rectorado, y aquí la plaza del Sarfiel, porque se sabía que una de las columnas, o sea, la más numerosa, que venía de Icarreno, iba a bajar por aquí, por del Sarfiel. Entonces, como a las 9:30, 10:15 de la mañana, saco del diario y empiezo a caminar hacia por aquí, hasta que llego a la CGT, y en la CGT parecía un fuerte, te imaginas, el cuadrón de la policía, carros de asalto, estaba todo prácticamente copado, porque la idea, era la consigna del paro era hacer el acto al frente de la CGT. La policía, yo siempre me acuerdo que me quedó la impresión que Córdoba ese día no fue la de las campanas, sino fue Córdoba la azul, por el impresionante despliegue de efectivos policiales. Yo me sumo a la columna en lo que es hoy Barrio Atlántica, en Barrio Atlántica, Parque Latino, toda esa zona que el viejo camino Altagracia. El operativo policial le había impedido llegar a los ómnibus que habían quedado convenidos, que lo fueran a buscar a las 10 para traerlos lo más cerca del centro. Cerca de lo que es el Pablo Pizurdo y de las plazas de las Américas. Y ahí ya se empieza a ver que era una cosa muy, muy grande, porque ya la acción de los afiliados del ESMAT, los trabajadores de Icarreno, más todas las fábricas que hay hasta llegar allá, que se iban sumando, se vio que estaban realmente decididos. Los policías recibieron una contraofensiva inesperada. Habían sido 11:15 de la mañana, 11, sentimos como una especie de explosión para la calle Belisarfi, para arriba de la avenida Belisarfi. Y cuando vamos a empezar a correr, nos pasan por atrás nuestro el escuadrón de policía, o sea, la parte del escuadrón que estaba apostado en la CGT. Y nosotros corrimos atrás de los caballos, atrás del escuadrón, y cuando vemos que de los costados, digamos, de la Belisarfi, por las calles laterales que salen de Nueva Córdoba, salía la columna de obreros. Y se enfrentan acá al frente de la terminal de ómnibus de colectivo antigua. Ahí hay un enfrentamiento con el escuadrón, que ahí tomo esta foto, ¿cierto? En la avenida Vélez Sarfiel, al 700, que estaba la vieja terminal de ómnibus. Ahí se produce un nuevo enfrentamiento y ya se ve la participación de las columnas estudiantiles que se habían sumado antes de llegar a la Plaza de las Américas. La policía se empieza a ver desbordada y en un momento dado, una cosa que a muchos periodistas que nos hemos juntado con el tiempo, y en ese momento nos causó un estupor o pánico, ¿no? Porque no teníamos pánico, no trabajábamos, asombro. Vimos que la montada venía con los revólveres en mano disparando. En ese tiempo no había teléfono, ni público ni privado. Eran las casas que tenían, sobre todo los comercios. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Había motos continuamente, donde eran los que iban haciendo de correo a las distintas columnas, avisándole qué pasó. Cuando se generalizó la muerte de Mena, se descontroló todo. Toda esta situación entre las 11 y las 14 fue el caos total. Más o menos a las 14, los manifestantes toman el control del centro y de la ciudad, porque la policía se empieza a replegar. Su asiento natural entonces era el cabildo, y ahí se fueron congregando los que corrían. Los corrían los muchachos con ondas que le tiraban bolitas de Ruleman y todo eso, tornillos. Entonces uno toma conciencia de que ya era una pueblada, ¿viste? De que ya esto estábamos a un tic de una revolución, ¿viste? De una cosa, que en realidad no se sabía a dónde iba a terminar, ¿viste? Toda esa efervescencia, que sí tiene una activa participación en la lucha gremial, toda esa efervescencia se traslada al descontento universitario y a la opresión que sufría la sociedad. En ese momento era una dictadura muy, muy feroz. Yo te cuento una cosa. A mí, una de las veces que me metieron preso, la época de Onganía, porque andaba con pantalón corto. No podíamos andar con bigote para abajo, directamente tenía que andar sin barba. O sea, no te podías besar en las plazas, no podías. O sea, lo que vemos ahora, lo que es la democracia, en ese momento era terrible. O sea, más de 5 personas, o 3 o 4, venían la policía y te llevaban. Y ya a las 3, 4 de la tarde se empieza a correr la voz de que ya estaba por salir el ejército. Desde las 6 de la mañana estaba amenazando el ejército que ya salía. Salió recién a la 17, tuvo que enfrentar, creyendo que no, a los trabajadores y obreros y la gente en la calle en Barrio Clínica. Tuvo que, para los militares, muy difícil asumir, pero tuvieron que cambiar la estrategia y entrar por otra calle que la que ya tenían previsto. Por la avenida Colón no pudieron entrar, tuvieron que entrar por la calle Rioja. Del Cordobazo, quiero recordar, que fue una protesta gremial generalizada, pero no se puede dejar de obviar la participación estudiantil, que se fue una alianza obrero-estudiantil que se fue plasmando en la calle, porque Ongani, a los pocos días de asumir en el 66, comete la barbaridad de penetrar en las universidades, rompiendo la autonomía, y también la participación de la sociedad, porque la sociedad, en vez de alarmarse por lo que estaba pasando, contribuía desde muchos edificios, tirando colchones viejos, maderas, papeles, para que los muchachos hicieran las barricadas. La solidaridad. Lo que llegué a titular una vez en una de mis tantas notas, que fue una rebelión popular en contra de la dictadura militar. Si vos te pones a analizar lo que pasa hoy, los sueldos son bajos, el nivel de desocupación que hay, trasladarlo, si en ese momento los trabajadores mejores pagos del país eran de Córdoba, que casualmente le querían aplicar las quitas zonales para que ganaran menos, le querían sacar el sábado inglés. Está bien, se avasallaban derechos, pero comparado con lo que ha pasado acá desde el neoliberalismo de Menem para adelante, que no se han pasado 20 años de neoliberalismo de Menem, y no se han eliminado los contratos basura, y se ha incrementado notoriamente el trabajo negro, eso no existía antes, para la época de Córdoba.